de esta situación que se dio en el centro de salud Andriani. Sí, esto pasó el día viernes. Sí. El día de la lluvia. Y por supuesto que uno no lo toma para nada bien estas cosas. Se cayó un trozo de mampostería del techo, de la parte nueva que recién se había entregado a principios de años. Nosotros ya teníamos un informe del inspector de obra que nos decía que había algunos detalles que la empresa no había tenido en cuenta, que no estaban bien terminados. Eso fue mandado ya y después había sido comunicado para el ministerio. Yo quiero aclarar una cosa, esta obra no la hizo ni el hospital ni siquiera el Ministerio de Salud, la hizo el Ministerio de Obras Públicas a través de una licitación y la contratación de una empresa privada. Bueno, esto ya estaba sobre aviso de que había detalles, como que filtraban agua a algunas ventanas y había algunas zonas que faltaba, que no estaban bien terminado, alguna parte eléctrica, alguna cosa así. Y esto que ocurrió el martes, bueno, vino a ser patente esta situación. Uh-huh. Yo me comuniqué el mismo martes con el ministro de Salud, le comenté, charlamos con la gente de Obras Públicas. Ellos nos dijeron que aún la empresa no tiene el certificado de finalización de la obra, no fue expedido, y la empresa tiene que hacerse cargo de todos estos arreglos que están ocurriendo. Sé que el viernes se fue personal a ver qué era lo que había pasado, qué eran las cosas que habían ocurrido. Y la comunicación que tengo de esta mañana temprano es que en el transcurso del día se va a personar la gente del Ministerio de Obras Públicas con gente de la empresa y que van a tener que hacerse cargo o tendrán que hacer las reparaciones correspondientes. Nosotros a esto nos afecta y nos afecta en serio porque no podemos tampoco trabajar en eso o permitir que la gente entre o trabaje en esos lugares donde ha habido estas situaciones, donde filtra agua o donde se ha caído esta parte de la mampostería, porque no es seguro, no vamos a dejar que nadie entre a esos sectores porque puede ser, no tenemos la seguridad de que nos salga lastimado. Claro, claro. El personal está atendiendo en la parte, digamos, vieja, la parte que no ha ocurrido nada, que no tiene estos problemas, tratando de atender en la medida que puede, porque ahora el espacio volvió a ser acotado. Y bueno, hasta que no tengamos una evaluación técnica realmente realizada por los profesionales que tienen que entender para ver qué es lo que se debe hacer, qué cosa no se hizo bien, no vamos a utilizar esa zona. Por supuesto, como ya le digo, esto es una dificultad grande para todos, que espero que esta gente la solucione a la mayor brevedad. Ahora, Robacio, ¿es normal que se habilite algo si todavía no tiene certificado de obra terminada? Yo no se lo puedo decir, no lo sé. Eso habría que preguntárselo a la gente que realmente... O sea, ustedes recibieron así nosotros como... recibimos una obra que nos dijeron está lista. Que ya está lista, claro, me imagino. Claro. Y después estuvo el inspector de obra verificando cómo estaba la situación, e incluso hizo un informe. Obviamente nadie sabía que la mampostería se iba a caer, pero sí se especificaba que había filtraciones y que había otras reparaciones menores que había que completar. Esto en ningún momento se hizo. Nosotros estábamos trabajando en toda la parte que se nos habilitó ya para poder trabajar, que se nos había dicho que estaba en condiciones y que podíamos hacerlo, y estábamos trabajando normalmente. Esto nos sorprendió a todos, incluso. Nosotros no esperábamos. Sí había habido problemas durante el mes de enero y febrero, un día de lluvia, había entrado agua por una ventana, pero una cosa menor, no era nada de ver con lo que pasó ahora, que es una cosa seria, que incluso puede salir alguien lastimado o pudo haber salido alguien lastimado con esta situación. Sí, es muy loco, me parece, por lo menos de mi parte, ver que se gastan 8 millones de pesos, la obra no está, por lo menos, del todo terminada. Y bueno. Exactamente, uno yo soy médico, no soy técnico en construcción, pero cualquiera se puede dar cuenta que esto no está bien hecho. Y algún defecto ha habido, porque una obra absolutamente nueva no puede pasar lo que ha pasado. Alguna cosa o alguna respuesta nos tienen que dar, porque así, de esta manera, no vamos a volver a trabajar en esos sectores, porque es arriesgarse demasiado. Incluso estamos en época de lluvia, en cualquier momento puede venir otra lluvia y volver a pasar alguna cosa así. pero además, me acuerdo yo, terminábamos con una sonrisa porque era necesario y es necesaria esta ampliación final del año pasado, y arrancamos acá, ahí está arrancando el año cuando empieza con más ritmos. El primer problema. Claro, se está cayendo el techo. Claro, esto era de las obras que festejamos más porque era una obra absolutamente necesaria, hacía años que se estaba esperando la ampliación de un centro de salud que es el que más trabaja en toda la ciudad y que incluso se había transformado en un pequeño hospital que estábamos tratando de dotarlo de la mayor cantidad de profesionales y equipos para que dé una respuesta. Ustedes saben que en ese barrio hay 20.000 personas prácticamente que dependen del centro de salud, contando los barrios aledaños. Para nosotros era una obra totalmente necesaria y bueno, se había logrado terminarla, se hizo la inauguración, estuvo el gobernador. Sí. Se cerró el año con este acto, como diciendo acá. Es triste, digamos, es tragicómico. Y pasó eso, la verdad que alguien tiene que hacerse responsable y deberán, bueno, hacer los arreglos que corresponda para poder dar todas las garantías para que la gente pueda trabajar en la manera correcta. ¿Llegó a hablar con el ministro? Hablé con el ministro, me comuniqué el viernes, me comuniqué durante el fin de semana, esta mañana, incluso sé que... ¿Y qué le dice el ministro? Disculpame, esta empresa nunca nos falló, le dijo por lo menos. No, yo no hablé, hablé con el ministro de Salud. Ah, pensé que había hablado con él. Con el de Obras Públicas. Me mandó él habló de ministro a ministro, me mandó incluso un audio donde quedó en que esta mañana se apersonaban la gente y que, bueno, se le iba a dar una respuesta rápidamente. Claro. Yo ahora tengo allá, en este momento está allá el jefe de, lo mandamos para allá, el jefe de departamento del área de programa, el doctor Mauro Blanc, que vaya a verificar o que vaya a ver si las cosas se hicieron y de todas maneras para ayudar un poco a la gente del centro de salud para que pueda dar por lo menos algún tipo de prestaciones o las mínimas necesarias que puedan trabajar con la comunidad. Robacio, lo aprovecho y le pregunto, ¿se flexibilizó por suerte un poco el decreto que marcaba límites de horas extras y demás, que estaba en situación de alerta y alarma para todos los profesionales en distintos hospitales? La situación acá estuvo analizada en asamblea, tengo entendido, por los médicos del hospital Sati, pero me imagino que lo afectaba este decreto del verano que ajustaba el tema horas extras y funcionamiento en este caso de hospitales. Sí, ha afectado en alguna parte, sobre todo, bueno, esto si bien no es una reducción de sueldo ni para nada, para alguna gente representa una disminución de sus ingresos. No ha afectado el funcionamiento del hospital en cuanto a las prestaciones que te brinda. En el caso del SATI ninguna de las cosas que hacíamos se ha dejado de hacer. Uh-huh. Lo que sí hemos tenido es que hay un malestar entre alguna gente, de todas maneras hemos hecho a través del ministerio, hemos pedido las autorizaciones para hacer algunas correcciones que en realidad habían sido bastante en algunos lados, se había extremadamente disminuido la cantidad de horas o de puntos, tuvimos que solicitar que se hagan rever algunas cuestiones para poder seguir dando la cobertura, el caso de, por ejemplo, del lavadero, de esterilización, claro, del sector de mutamas, incluso estamos todavía ahora negociando con el tema de los choferes, ya ha habido unas reducciones importantes en horas, y lo que nosotros necesitamos es que se siga dando la cobertura necesaria, porque no podemos prescindir de esos sectores o de esos servicios. Así que algunos casos fueron contemplados, en otros estamos dialogando, estamos tratando de nosotros entendemos prácticamente sin ninguna dificultad que es necesario que hacer una recomposición o hacer una disminución, porque como ha expresado claramente el gobernador, la provincia está gastando 1.000 millones de pesos al año solamente en pagar horas y guardias médicos. Sí. Pero en algunos sectores lo que se necesita, se están pagando ese exceso de horas porque necesitamos personal, tenemos que incorporar, en algunos sectores claro, estamos flojos de personal, y se cubre esa falta de personal pagando horas extras, lo cual no es la mejor solución. Claro. Hemos mandado durante estos días ya un listado de personal de distintos sectores de las zonas más carenciadas para que bueno, se refuerce con gente, lo cual va a permitir también disminuir un poco la cantidad de horas. Hay sectores que... ¿Eso se lo hizo llegar al Ministro de Salud? Sí, incluso yo sé que ya se han empezado con el trámite, esperemos que rápidamente tengamos respuesta. Hemos mandado una lista de más o menos 10 personas para cubrir distintos... ¿Cuándo fue esto, Robacio? La semana pasada. Ah, bueno. Sí, el trámite es bastante largo, ¿no? Por eso. Pero esperamos que por lo menos comiencen los trámites para poder dar respuesta. Eso va a permitir que en algunos sectores no tengamos que usar la cantidad de horas que tenemos que usar, porque los fines de semana, los feriados y todo eso se cubren con horas extras. Así que es necesario que la gente de esos sectores esté bien reforzada y para poder dar un cumplimiento, y bueno, eso ayudaría. Bueno, entiendo que Gael ha dicho, bueno, en realidad había que acomodar el Estado, de haber argumentado por ese lado, porque afectó mucho a la salud en distintas partes de la provincia, ¿se notó esto? Sí, se notó en distintas partes de la provincia, incluso en un primer momento se hizo, o sea, esto se tomó primero por un decreto del gobernador y después por una resolución emanada del Ministerio de Salud, la cual nosotros, por supuesto, respetamos y cumplimos. Hay que tratar en todo tipo de ajustes, de hacerlo de manera correcta, no hacer ajustes salvajes, porque lo único que ello redunda es en disminuir las prestaciones que se daban. No se hizo así en este caso, digamos, en este caso siempre se trató de respetar y se respeta o se prioriza la calidad y del trabajo que tienen que hacer las prestaciones que deben dar los distintos claro. servicios. Yo puedo garantizarle que desde este hospital no se ha disminuido absolutamente nada. Estamos en conversaciones, tratamos de no cometer ningún tipo de injusticia y estamos tratando de que no cambie absolutamente nada de lo que se ha venido brindando, y en eso el ministro también ha sido muy claro. No debemos resentir las prestaciones de salud que el hospital estaba brindando. Lo último, en el caso del centro de salud del barrio La Valle, ¿qué van a esperar? ¿Ahora sí un certificado de obra concreto o van a esperar que...? No, yo creo que esto, la gente, lo que quedamos con el Ministerio de Salud, que se iban a personar los inspectores de obra, la gente del Ministerio y la empresa, y iban a hacer las reparaciones que consideren necesarias. Una vez que el Ministerio nos entregue formalmente, nuevamente, esto arreglado, nosotros volveremos a trabajar en los lugares que están afectados. Por ahora no vamos a ingresar porque es probable o posible que se pueda haber algún tipo de problema, pero yo creo que esto hoy ya tendría que darnos una respuesta definitiva de cuáles son los arreglos o qué cosas son claro. los cambios que haya que hacerlo. No podemos esperar o seguir demorando, ¿no? Qué bárbaro, ¿no? Que les toque a ustedes supervisar algo que Obras debería supervisar, sí, de otra manera. Exactamente, esto no es algo que los médicos tengamos que manejar. Esto no es un problema médico, es un problema estructural que tiene que ver con la gente que realmente hace esto. Pero además es fuerte porque pasa ahí, pasa en las escuelas, pasa en distintos lados donde Obras Públicas parece que hiciera agua, más que nunca. Sí, nosotros también tenemos que hacer arreglos. Ahora, como usted sabe, estamos trabajando, también hay una empresa trabajando en la ampliación del hospital. Y hemos solicitado también, aparte, la cobertura justamente o el arreglo de algún tipo de situación especial, como es el techo del lavadero, el techo de anatomía patológica, y estamos esperando alguna respuesta, porque si no damos un mantenimiento de la manera correcta, este tipo de situaciones se presenta. Tenemos sectores del hospital que tienen 70 años, 60 y pico de años desde que se fundaron, y tenemos que hacer algunos arreglos. Y no se arregla con una pintada nomás. No, son arreglos estructurales que no se pueden hacer. Nosotros desde el hospital tenemos un servicio de mantenimiento, pero es para mantener cosas mínimas. Claro. O sea, no tenemos para cambiar un techo, por ejemplo. Ni tenemos, ni siquiera estamos habilitados para hacer ese gasto. Y eso se maneja a través del Ministerio de Obras Públicas. Así que dependemos de ello y hemos solicitado también que tengan en cuenta estas condiciones, porque si no vamos a tener problemas como estos varias veces. Robacio, muchísimas gracias. ¿Puedo molestarlo un segundo, ya que es para pasar un aviso para la comunidad? Estamos en plena vacunación antigripal. Sí, la semana pasada hablamos con el vacunatorio y dijo que no le habían llegado para la comunidad. ¿Llegaron? Están llegando, están ingresando las primeras dosis. Entraron 1.500 dosis que las utilizamos para vacunar el personal de salud hospitalario. Embarazadas y puérperas. Y ahora estamos empezando, están entrando todas las semanas, para vacunar al resto de la gente, que como ustedes recuerdan, desde el año pasado, son los grupos de riesgo, no vacunamos indiscriminadamente. Sí tenemos que vacunar a los niños entre los 6 meses y los 2 años, a las embarazadas, a las puérperas, a los mayores de 65 años, y el grupo etario que está comprendido entre los 2 años y los 64 años que no es necesario vacunarlos, solamente deben ser vacunados dentro de ese grupo la gente que tiene patologías crónicas, diabetes, trasplantados, enfermedades respiratorias. Eso, bueno, que deben traer un breve resumen de historia clínica del médico que acredite la patología y los vamos a vacunar. ¿En todos los centros de salud ya están? ¿En Santa Clara, Guido? No, todavía la tenemos, está acá en el vacunatorio entrando las primeras dosis, ya pronto la vamos a empezar a repartir cuando tengamos una cantidad mayor. Pero calculo que vamos a empezar en esta semana o a más tardar el lunes. Esta semana es un poquito corta, el lunes ya va a estar también. ¿Llegó demorado el pedido o es normal que llegue en esta fecha? No, es normal, llegan en esta fecha, empiezan a llegar partidas, porque esas las manda Nación. Claro. No las compra la provincia, sino que las manda Nación. Con las primeras frescos, digamos. Y esta es la etapa, la mejor época, porque ustedes, como saben, la vacuna demora 3 semanas en comenzar a hacer su... a dar inmunidad. Así bien. Que antes de que empiece el frío intenso y la humedad, para que es cuando comienza la verdadera circulación de virus, la gente tiene que estar inmunizada, para no que tengamos después de que andar a las corridas como vivimos el año pasado, claro. Que estábamos en plena etapa de gente de circulación de virus con muchos casos, y recién ahí la gente se arrimaba a vacunar. Sí, que hubo que limitar todo el uso del hospital, todo, me acuerdo. Claro, no dábamos abasto. Así que es solamente para que la gente lo tenga en cuenta. Pero ya va, un abuelo va ahora y puede acceder a la vacunación. Que se arrimen al vacunatorio o a los centros de salud a preguntar si ya la tienen, si ya les va a llegar o qué fecha estimativa, pero ya estamos en la fecha y estamos en estos días entrenando. Muchísimas gracias, Roba. Se lo vamos a estar reiterando entonces a esto. Gracias a usted. Hasta pronto. Buenos días, hasta luego. El director del Hospital Artemis de Sati hablando con nosotros. La situación del Centro de Salud del Barrio Lavalle, se cayó parte del techo, nada más y nada menos. A 3 meses de ser inaugurado, se fue la última acción de gobierno, el año pasado, con bombos y platillos, la, pum, pum, pum, pum. 3 meses duró la obra. La pucha. 8 millones de pesos gastamos ahí, 8 millones de pesos. Y nadie supervisó si estaba bien gastado. O sea, si yo pongo 8 millones de gamba y me dan algo que se me cae a los 3 meses, como mínimo.